Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Hermero. Frente a mí, hoy no es habitual, pero tenemos al control a Pequeño Termasco, que por supuesto no es el Casimoto, que tiene la mesa ya más que mascada y se le van los volúmetros a... A ver, yo también la tengo más que mascada. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que la gente ponga la ganancia al 75%. A tope, trope. Es incomprensible. En fin, venga, presenta. Yo ya estoy cabreado. Aquí parece que estoy en un salón, en un salón enorme con el eco y la reverberación que me llega. Es impresionante. Eliminada, ya ha apagado el resto de micros. ¿Cómo nos dejan la mesa los programas previos a este que escucha Senderos del Rock? Bueno, que nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. What you're this for? Totalmente de sorpresa nos pilló hace unos meses el retorno de los catalanes Viuda Negra, que después de un single y un par de demos publicados en los 80, volvieron el año pasado compilando esos viejos temas y poco después grabando otros nuevos incluidos en este álbum, grabado tanto en inglés como en castellano. Hace un par de meses dábamos a conocer el disco con un tema en la lengua de Cervantes, prometiendo otra muestra en la de Shakespeare, que es la que hoy hemos realizado. Así lo hacemos y abrimos con In the End, el tema que abre y da título al primer álbum completo de los tarraconenses Viuda Negra. Grandes, muy grandes. Bueno, ojito, el armero ahí está haciendo un ejercicio de... de equilibrismo con la faringe. Equilibrismo bucal. Y no es que la mame, pero es que llevamos así un catarrito bastante especial. Vamos tirando de pastillitas estas para la faringe, que dice... La juanola. Las juanolas, las estresis y los propóleos y su puta madre. Pero bueno, ahí estamos, dando el callo como todos los sábados. Kasimoto hoy no puede venir, ya que tiene asuntos familiares. La jefa lo ha cogido, de la correa, le ha encadenado al cuello y ha dicho: tú hoy aquí que tienes que acicalarme la casa y hacerme unas cuantas cosas. Ha hecho Kasimoto. Y el Kasimoto ha ido. Bueno, hoy tendremos con nosotros la visita de los catalanes, no, de los madrileños, Sunfire, que nos hablarán de su nuevo trabajo, Horizonte de Sucesos. Eso será dentro de un ratito, los tenemos de camino de la capital del reino. Y bueno, pues luego hablaremos largo y tendido y daremos buena cuenta de ese trabajo. Mientras tanto, pequeño Ternasco, lo tenemos a los controles, poco a poco se va haciendo con el control. Nos va a recordar ese número de teléfono que tenemos aquí para que, bueno, si queréis usarlo, hay pocos, los más... Mientras no nos deis con él en la cabeza... Los menos digitales de la audiencia, le hace el Golfo, Pozuelo y demás, que son los que suelen usar su teléfono de góndola. Maravilloso y... La vida es una góndola, góndola. Maravilloso y analógico, Santiago. Desde luego que sí. Pues 976-5256-4 Fever. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que hoy lo tenemos enfrente, en la cabina, hoy llevando el control. Hoy estoy fatal. Hoy está fatal. Yo vengo aquí a descansar. Porque de normal viene aquí de campo y playa y... Y hoy, por culpa del gran Kasimoto, pues le ha tocado dar el callo. Bueno, las redifusiones. Ah, no, estábamos con la plataforma. Con la plataforma. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Para su goce y disfrute, 24 horas de Radio Rock en su pinche idioma, señora. La plataforma del rock, bueno, que ahí estamos incluidos también en la tribu Ternasca, que ya vamos saludando. A Silvia, que lo tenemos por ahí, el Loki, que nos dirá que el pequeño Ternasco quién es, todavía estamos ahí. Lokis. Tenemos por aquí también, ay, como tengo los ojos, Rubén, con lo que decimos, dice que ojito, con lo que decimos que nos está escuchando. Cuidado con la faringe, nos da una pildorita. Y bueno, el Des, saludamos a Des también. Gracias mil siempre por ese, por esa cuña que nos hiciste. Y bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Recordar también nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ahora sí, Kasimoto iba a decirle aquí, Pequeño Ternasco. Vamos a traer una tostadica. Pequeño Ternasco. Eso es que voy con el piloto automático. Claro que sí, las redifusiones, ahora sí. Redifusiones. Radio Mike, creo que son los lunes a las 11 de la mañana, ¿puede ser? Correcto. La de, lunes de 9 a 11. Ah, de 9 a 11, vale. Pues correcto. Los lunes a madrugar, de 9 a 11, podéis escuchar en directo por la FM, Senderos del Rock, y también vía online a través de la web de esta casa de Radio Mai. radiomai.com/inclinadoonline. Y los jueves, la transición del jueves al viernes, la noche del jueves al viernes en la... La hora bruja, In the Witching Hour. In the Witching Hour, que vienen a ser las 5 de la tarde en horario Ciudad de México. Pues también tenéis esas redifusiones a través de asaltomatarradiorock.com. La esencia del mal, siempre haciendo apología a esa esencia malvada que tiene. Me ha pillado en la inopia, paseando por los mundos aquellos. Sí, sí, sabía que lo iba a conseguir, porque a ti lo que te gusta es que estemos diciendo el horario y haces tú el Witching Hour y lo clava encima. Claro, pues, ahí estamos. No, vas a tener que entrenar este programa. Si no lo hago. Hoy estoy espeso. Tenemos la espeso, espeso que te la ha metido. Saludamos a Javi Biota, que acaba de hacer acto de presencia con su camiseta del Flight of the Icarus de Iron Maiden, que tiene más solera que el veterano, el brandy veterano, que es cosa de hombres. El metal de sonidos clásicos nos llega igualmente del otro lado del charco, y desde la Gran Manzana recibimos el segundo trabajo de una banda de auténtico USA Metal, con cierto halo a power y progresivo. Un trabajo que me ha sorprendido gratamente y que verá la luz el próximo 26 de abril de la mano de Pure Steel Records. Y lo hace 9 años después de su álbum debut y predecesor, que vio la luz de forma independiente. When the Curtain Closes es el título de este nuevo disco, del que os dejamos un adelanto, como es el tema titulado Finding Home, que nos servirá para conocer a estos neoyorquinos llamados The Nightmare Stage. Hold on to your soul. Bueno, pues ahí lo teníamos, Finding Home. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Me haces que me estás desmontando todo el repertorio? No te preocupes, ya está todo solucionado. Chico, la esencia del mal, haciendo el mal aquí, ha venido. Cuando se pone, lo hace de puta madre, ¿eh? El mal is the evil essence. Bueno, hemos escuchado Finding Home, encontrar el hogar, encontrar la casa. Es el tema que acabas de escuchar, incluido en When the Curtain Call. Close. Mira, a ver ahora que tienes mano en Radio Mai, a ver si te dan las claves para trabajar bien con Zara Radio. Esto es una pesadilla. Una pesadilla. Pues para primeros de mayo tenemos una reunión, a ver si conseguimos hacer algo. Bueno, When the Curtain Close era este nuevo trabajo de esta banda norteamericana, neoyorquinos ellos, llamados The Nightmare Stage. Y bueno, continuamos con más cositas. De forma previa al lanzamiento de su nuevo trabajo completo, los alemanes Vulture lanzan al mercado un single en formato 7 pulgadas con dos temas de adelanto. Beyond the Blade es uno de ellos, que a su vez es el tema título del single. Y en la cara B del pequeño vinilo se incluye una versión casi reconocible del Killer on the Loose, un clásico de los imperecederos irlandeses Thin Lizzy. Un tema que han llevado al terreno de la banda, que es un speed thrash metal totalmente auténtico. ¿Y qué hacen de estos tipos? Una banda a tener muy en cuenta, y que se llaman Vulture. We'll be right back. Por ahí va ese asesino suelto, Killer on the Loose, el tema que viene incluido en Beyond the Blade, temazo, adaptación irreconocible por parte de Vulture de los clásicos irlandeses Thin Lizzy. Impresionante, cómo me ha gustado esta cover. Esto es lo que me gusta a mí, que hagan con las covers, no que hagan una puta copia del original, sino que cada uno se la lleve a su terreno. A su terreno, tío. Exactamente. Ahí está la gracia de las covers. Del hacer una versión. Que sea reconocible, pero que sea reconocible también tu estilo. Claro, correcto, correcto. Que no hagan una puñetera copia, un calco, un corta y pega del original. A mí por eso me gusta muchísimo la de You Are the Boys, que hacen los... De John Farran lo hacen los Blind Guardian. Las Blind Guardian hacen una versión excepcional. Se la llevan completamente a su terreno, al power metal. Yo que sé, los Rustin haciendo la cover que hacen de los Depeche Mode. Claro, claro, cosas así. Ahí va, que me llaman al teléfono. Hable, hola, claro. Hablamos. Hemos escuchado el nuevo trabajo de Vulture, un trabajo previo, un single de 7 pulgadas que, irá de anticipo a lo que va a ser su nuevo disco, que saldrá de aquí a un par de meses aproximadamente, de la mano de Metal Blade. Así que vamos a continuar, al igual que el tema anterior, el de Vulture, el buitre, el sello Metal Blade, tal como he dicho. Espera, que te saluda una amiga tuya, hombre. A ver, venga, va. ¿Aló? ¿Aló, amiga? ¿Con quién hablo? Silvia. Ya sé que estoy hablando con Silvia, pues, pero no oigo a Silvia. A ver ahora. Silvia, aló, hello, ¿cómo va la vaca? A ver, ahora sí se la oye. Silvia, Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hijo del rock and roll? ¿Cómo estamos? Digo, esta Silvia se nos ha perdido por algún ribazo galego. Buscando pirómanos, Los has encontrado, los has caneado, No. Si no, te damos aquí una tunda para que se la repartas aquí, No, pero ha descubierto que con el death metal se espanta a los jabalís. Pues puede ser lógico, sí. Pero la semana pasada era yo. Pero las vacas no se espantan, ¿no? Con el death metal. No, mejor. La semana pasada era yo de la garganta. La garganta la llevo buena. Por ahí nos estaban... Me parecía que voz de death metal. Sí, no, desde luego, que de aquí me podía ir a hacer un casting para tocar o cantar con Napalm Death y similares. Así vamos. Nada, un saludito. Pues maravilloso, nos encanta que nos saludes desde allí, que nos escuchen desde tierras galegas, como hace Silvia. Sí, pues es la única, no sé. No. seguro que hay uno más, pero que sea más tímido, digo yo. O vago. O que no tiene tarifa plana. O no tendrá tarifa plana. Usarán teléfonos de góndola como alguno de los oyentes que tenemos aquí. Y de piedra. Correcto. Pues un placer, Silvia. ¿Alguna? Hijo, un saludo a los ternascos. Por supuesto, los tenemos aquí en conexión. Hirviendo el chat, ternasca. De hecho, nos están poniendo hasta soluciones para el catarro, No te va a faltar. Y bueno, y además hoy que vamos a tener a uno de los pequeños ternascos que va a ser protagonista de la entrevista. Correcto, a Jorge, sí. ¿No? Jorge de Sanfaya. Sí, señora. Dentro de un ratito. Pues nada, Silvia, un placer. Pues nada, un saludinho. Y a ver si pronunciamos mejor el gallego. Me dice que no sabemos poner acento galego. Claro. Mira, ¿cómo que no sé poner acento galego, Marusiña? Anda, los tres. Venga. Qué malos que sois. Un abrazo. ¡Ay, carayo! ¡Venga! ¡Besazos! Bueno, pues dejamos a Silvia mientras continuamos con más metal. Al igual, como decíamos, igual que al anterior tema, el sello Metal Blade se hace cargo del nuevo lanzamiento de los también thrashers alemanes Exhumer, una banda que publicó un par de discos en el 86 y 87 respectivamente y que desaparecieron hasta hace 7 años. Y parece que la vuelta ha sido para quedarse, pues está siendo mucho más productiva que su etapa inicial. Con el que nos ocupa, ya son 3 los discos publicados en esta nueva era y 5 en total ya, en toda la carrera de Exhumer. Con el título de Hostile Defiance, El pasado 5 de abril ponían en las tiendas este nuevo trabajo, del que os dejamos una muestra titulada Dash Hitter. O sea, el que come el polvo, el come polvo. Que no el que se los echa, me, ¿eh? Me estaba acordando de Boca Seca Man. ¡Agua Boca no! Seca. ¡Arena, arena! He aquí lo nuevo de los alemanes, Exhumed. Sobrepasado en 4 minutos la primera media hora de emisión. Pillábamos a Pequeño Ternasco con el culo al aire. Estaba hablando por teléfono, me imagino que con la banda que tiene que venir ahora en efectivamente, dándole las últimas indicaciones para que accedan. Y ahora, mientras tú presentas, les pongo qué es lo que tienen que oprimir en el portero automático. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que iba liado con la digitación del móvil, que os la voy a decir yo. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. 72 programas de rock en tu idioma y para gente guay. La gente, como dices, interesante, la gente del rock. La gente interesante. La gente interesante. Yo digo lo que suele decir es la gente que merece la pena, ¿no? Pero la gente que merece la pena. La gente que merecemos la pena. De verdad, somos muy merecedores de penas y de fiestas y alegrías. Y de cervezas. Y de cervezas, así que venga. Aunque tenemos el... ¿Por qué? Porque somos gente del Hercio y del Bebercio. La gente del Hercio y del Bebercio, sí señor. Y aunque hoy el Almero está un poco restringido porque tiene las cuerdas vocales pelín chungas. Bueno, vamos a continuar. Recordar también nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 si las opciones en vivo no te vienen bien. Y las redifusiones, pequeño San. Las redifusiones los lunes de 9 a 11 de la mañana en Radio Mai, tanto en FM como en su página online. Correcto. Y los jueves de... ahora que no te sabes las redifusiones en tu canal. De la transición del jueves al viernes, la noche de la transición del jueves al viernes, exactamente... In the Witching Hour, que coincide con las 5 de la tarde de Ciudad de México. Y Senderos del Rock también, a través de asaltomatarradiorock.com, en redifusión. En México DF y alrededores. O sea, y bueno, y si tiras la línea todo el meridiano por abajo también, ¿eh? O sea, que no solo son los mexicanos. Bueno, vamos con más cosas. Estamos aquí preparados para la vida moderna o no tan moderna, porque nos vamos con algo épico, con algo de retraso. Que no, retrasado, nos llega el trabajo. Que para eso lo tengo al de enfrente. Nos llega el trabajo que ahora nos ocupa, el segundo y último disco de larga duración de unos italianos llamados Hell's Guardian. Un disco que vio la luz inicialmente en septiembre del año pasado, pero que nos hace llegar ahora mismo nuestro amigo Marcus de la promotora alemana Metal Message. Pero además ahora mismo, en este instante. Sí, nos lo ha hecho llegar hace esta semanita o hace un par de ellas. Ahora. No me ha dado tiempo ni a abrirlo del envoltorio. Os lo estamos poniendo con plastiquete y todo. A estrenar. A ver, con el título de As Above, As Below, nos presentan un trabajo con un sonido al que denominan death metal épico y melódico. Y la verdad es que no está nada mal. Así que ahí os dejamos una muestra que engloba perfectamente todo ello. Y que se titula Blood Must Have Blood. Y con la que vamos a dar a conocer este combo italiano llamado Hell's Guardian. Of my reward. Blood Man's Half Blood, así se titula el tema que has escuchado incluido en Has Above, So Below, algo así como tanto arriba como abajo. Bájalo, So Below. So Below, bájalo, o So Below, o So Below y bájalo. Tanto arriba como abajo. So Above, So Below. Hell's Guardians, un nuevo disco, es el que has escuchado. Y el tema en concreto, Blood Mass, Half Blood. La sangre debería tener sangre, hombre, por supuesto, es así. Sangre sin sangre. Pues, poca sangre, fuera. Poca sangre, poca chicha, toma por culo. Los que tienen ochata las venas, que se. Pa'l verano. Aquel cordero con chicha. Pa'l verano. Correcto. Y vamos a seguir con más sangre. Esta vez manchada. Desde Cataluña, desde Barcelona, Ciudad Condal, Stained Blood, el punto más duro y cafre de la tarde. Lo ponemos con el nuevo trabajo de unos catalanes doctos en el death metal más cercano al hardcore, o denomínalo hard deathcore o como te dé la gana. Y que después de 4 años de su último disco y 2 cambios en su formación, han ganado en profundidad, creando un sonido mucho más emotivo y oscuro, cercano incluso al black. El guitarra David Rodríguez y el vocalista Narcis Botter son las nuevas incorporaciones y han aportado maneras para dar un paso adelante de lo más interesante. Nyctosphere es el título del tercer trabajo de estos tipos procedentes de la ciudad condal, llamados, como bien he dicho, Stained Blood, y de ese nuevo trabajo lanzado por Blood Fire Death Records os dejamos con una muestra titulada Shrines of Lust. Thank you. Sirens of Loss es el tema que has escuchado, incluido en Nectosphere, el nuevo trabajo de los catalanes Stained Blood, esa sangre manchada que renueva filas. Y bueno, pues tienen nuevo vocalista en la formación, en la persona de Narcis Butter, y David Rodríguez, nuevo guitarrista, que le han dado un empaque nuevo a los catalanes Stained Blood. Y bueno, vamos con más cosas. Ya tenemos por ahí a la gente de Sunfire, han ido un momento corriendo al coche por traerse un disquete original en formato físico para, pues, para echarle un ojo. Y mientras tanto, pues vamos a continuar con más cosas. Ah, que tenemos a Locupi dando vueltas con el coche mientras escucha Senderos del Rock, aquí cerca de la radio. No sé si se va a atrever aquí a acercarse. Cerca. Si se atreve, pues aquí estamos. Hombre, a saber dónde estamos, saber la localización exacta es. De momento que tiene permiso lo sabe también. Esta cosa ya es lo que las ganas que tenga él de venir. Nos vacunamos con la rabia hace unos días y no mordemos. O sea, estamos relajados total. Relaxing cup. No sigue oyendo porque inmediatamente me marca WhatsApp que ya está escribiendo. Claro. No recuerdo si he llegado a poner lo nuevo de los Reyes del Metal Progresivo Dream Theater, pero por si acaso voy a con un tema como Paralyze, que resume en poco más de 4 minutos, y eso es un logro para vamos, una gente con esto. Vamos, lo que se han tenido que esforzar. En poco más de 4 minutos, toda la magia de una de las bandas. ¿Se han vuelto punkis o qué? Sí. Sí, tío. Que no dejan indiferente a nadie. Pero ojo, que es que en este disco igual vienen 3 temas que con esa media de tiempo, ¿eh? O sea, están sembrados. Pues eso, una banda que no dejan de indiferente a nadie. O los amas o los odias. No hay término medio con el teatro de los sueños. Yo soy de los primeros. Adoro a estos tipos. Y eso que me hicieron mucha pupita cuando tocaron en el Calderón en noviembre del 2007. Ah, yo pensé que ibas a decir cuando me invitaron al camerino. No me han llegado a invitar al camerino. Lo habías dejado ahí. No estaba yo rápido, si no. No. El caso es que tocaron el mismo día que celebré la segunda edición del Festival Senderos del Rock. Y claro, la gente que venía a Zaragoza se fueron todos al Calderón. Se fueron muchísimos. Preguntabas a la gente, pues es que yo me voy a ver a Dream Theater, pero si no te gustaba, ¿no? Dice, pues es que a nadie le gustan, pero luego se iban todos. Digo, sí, sí. Serán cabrones. Es que ir a casetas es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido, está muy lejos. Está la Guardia Civil, ¿sabes? Con el soplete. Y luego el poner un autobús de que te lleva de la zona heavy a la puerta del Chiringo a 1 euro es carísimo. Eso es de pobres, ahí no se montan. No, hombre, nada. Pues eso, distance over time, o sea, distancia allá en el tiempo, o sea, allá queda. Y así se titula además el nuevo trabajo, el 14º trabajo de estudio de Dream Theater. Y ahora sí, que os dejamos con este gran momento que sin duda os dejará paralizados. Paralyze está incluido en Distance Over Time, lo nuevo de Dream Theater. We'll be right back. rock Adobe. Paralyzed, paralizado. Así me ha dejado el nuevo trabajo de Dream Theater, Distance Over Time. Realmente grandes los neoyorquinos. Y vamos, vamos con más cosas. Ya tenemos ahora sí al completo a la gente de Sunfire. Ahí los tenemos comiendo tortillitas, jamón, echando unas birritas. Así los caldos de la tierra. Así se van calentando un poquito para que entren con más alegría a la entrevista, claro, que es como nos gusta a nosotros al personal. Las caras alegres. Y bueno, vamos con más cositas. Grata sorpresa con el nuevo proyecto en el que está inmiscuido Tim Rupert Owens, ya que es una banda de hard rock que le ha cambiado totalmente el registro que conocemos. Irreconocible en la mayoría de los casos, pero exquisitos en todos ellos. La portada del disco no me había llamado la atención realmente, si te digo la verdad, me parece hasta fea. Y no me había fijado en el elenco de tipos de gran talla que hay en esta banda. Total, que tengo el disco ahí, hace 3 meses en el iPool, el promocional del sello, y hasta el otro día que no lo cogí, digo, pero sí, pero ¿qué es lo que hay aquí, tío? ¿Qué es esto? Digo, download, esto hay que ponerlo, y fijo, ahí está, más vale tarde que nunca, que digo siempre, ¿no? Además de Owens a la voz, tenemos a Kerry Kelly a la guitarra. Guitarra que ha estado con Slash, con Ballet Boys, con Warren, con Alice Cooper. Ha estado con todas. Vamos, se las ha trajinado a todas. Muy promiscuo. Mucho. A James Kotak a los palos. Ha hecho lo propio con Montrose, con Kingdom Come, con Scorpions, y Bees, etcétera. Etcétera. No me rompas la pecera. Este hombre es de primera. Y nada menos que al bajo, a Rudy Sarzo. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar de Rudy Sarzo? No merece la pena decir nada más, que no se sepa. Y el que no sepa nada de Rudy Sarzo ni es jarroquero, ni es heavy, ni es nada. Y no tiene orejas. Nada. Sin duda, toda una superbanda que debuta con un trabajo al que han titulado Enemies and Lovers, del que os dejaremos un tema como este, Never Let You Go, para conocer este magnífico nuevo proyecto al que han denominado A New Revenge. Go! agujas de reloj se alzan, reconocen que está próximo el final. Hemos escuchado ¿qué tema era? Nuclear incluido. Eso es. Alerta nuclear incluido en Horizonte de Sucesos, el nuevo trabajo de los madrileños Son Falla, que los tengo aquí conmigo. Es hora de presentaros. Bueno, de hecho luego tenemos por ahí unos cascos que yo también anda que la profesionalidad. Hoy estamos que nos salimos, Armero. Estamos espesos. Sobre todo yo, el Casimoto ya estaría ahí. Sí, no, con Casimoto ya tendríamos. Bien a la gente con sus casquicos y ya tal. Tendríamos todo aquí, pero oye, wow. ¿Dónde está el Biota? Biota, anda, echa un cable. Nosotros somos ternascos, es lo que hay. Somos así, somos de ribazo. Y las, vamos, las galanterías y las minucias las dejamos para otros. Bueno, son micros unidireccionales, ya sabéis, hablarle ahí, amorraros, no temáis. Que no salpican, como otras cosas. Y presentaos, venga, sí, de izquierda a derecha, por ejemplo, va. Tenemos aquí a uno de los ternascos, a Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo toco el bajo, Chufalla. Eres el bajista. O sea, tú eres el precursor de los chistes en la banda, ¿no? Oye, mirar a ver si ese micro lleva botón o algo, porque sí, meterlos por ahí. Tú fíjate en el micro, José Antonio, a ver si lleva botón ese micro, porque no se le está escuchando y conectado está conectado. No se oye nada. Este botón, que se lleva botón. Joder. A ver el. Sí, a ver, habla ahora, por favor. Ahora. Vale, ya te voy a dar más chicha porque este se oye muy poquito. Vamos a ver, tú tienes el 3. A ver, sí. Ahora, Jorge. Hola. Ahora sí. Muy bien. Tenemos a Jorge, que ya está enchufado. A la izquierda de Jorge tenemos. Acércate, si no, no te oímos. Ahora sí. Ahí. Guitarrista, Javi. Santi. El tocayo del que tengo ahí. Correcto. Y por ahí teníamos al Pelos. Y por aquí a Dani. Dani. A los palos, como a los palos, sí. Exactamente, sí, señor. A los palos, los stickers. Tenemos a Dani y aquí a mi derecha. Súbele un poco la pista aquí al. Y tocando la guitarra. Exactamente, Aitor tocando la guitarra. Bueno, pues hoy tenemos a Son Falla. Buenas tardes y enhorabuena por un disco elegante, tío. Me ha gustado. Bueno, dentro gracias. De todo ese mestizaje que le habéis metido, sí. Un disco. Que se hace agradable a la escucha. Bueno, y teniendo chicha, momentos menos chichosos, pero bien, pero bonitos. Más relajantes. Claro. para una banda que viene por primera vez a visitarnos, bueno, pues la primera pregunta es obligado que nos cuente un poquito la trayectoria de la banda, decirnos cómo se forja Sunfalla y, bueno, resumirnos la casi década, ¿no?, que lleváis en activo, ¿no? Pues Sunfalla empieza como un grupo de amigos, con Aitor y bueno, un amigo nuestro que se llama Felipe, que tocaba la batería inicialmente. Luego tocaba yo el bajo y también Marcos, que era, bueno, el hermano de Aitor, que tocaba la guitarra. Y así estuvimos un tiempo haciendo grabaciones muy do it yourself, así, autoeditadas y todo, bueno, pues para tocar ahí entre amigos. Y en 2015, bueno, hubo varios cambios de formación y tal, y en 2015, que ya Dani estaba con nosotros, pues grabamos un disco que hicimos un crowdfunding y tal. Fue como nuestra primera incursión así en un estudio de verdad. Y bueno, pues poco tiempo después de grabar el disco, el guitarrista que teníamos, Marcos, abandona la banda. Vamos, que ha habido unos cambios, ¿eh? Ha habido cambios, sí. Y entonces entró Santi y bueno, y pues hemos estado un par de años tocando sobre todo pues por Madrid, la verdad. Y ya pues hace 2017 nos pusimos a componer temas nuevos ya con las aportaciones de Santi y un poco también por la evolución natural que habíamos tenido nosotros. Y nada, pues grabamos el disco este, Horizonte Sucesos, y ahora llevamos desde febrero, pues bueno, un poco de Weekend Warriors ahí, con nuestras vidas, y luego los fines de semana, pues por ahí. Vamos, que aquí aporta la semillita para que germine Tolkis, que aquí no hay dictadura musical, ¿no?, por lo que veo, ¿no? No. Además, se aprecia escuchando los temas, porque aquí cada uno viene de una madre y... Sí. ¿No? Literal. Y además es verdad, sí. Cada uno tenemos vuestro rollo, ¿no? Nuestro rollo, sí. Claro, el nombre de Sunfalla descoloca del todo, macho. A ver, dando un revolcón a la lengua, al diccionario, e incluso al Spanglish, o al, si me apuras, el englishñol. Que eso no lo dice nadie, pero te lo digo yo. Es verdad, me gusta el englishñol. ¿Por qué el tocar el nombre de esa manera? Porque claro, cuando me dijo esto es Sunfire, yo estaba buscando literalmente Sunfire. Claro. Yo no encontraba Sunfire por ningún lado hasta que me envió el puto disco. Digo, coño, pero si es que es... Claro, joder, es tío, qué descolocación, tío. Sí. No, es un poco un... Supongo que va un poco con el espíritu de la banda, ¿no? De hacer un poco... Intentar hacer nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues... También guardaba alguna conexión con el falla del reggae, que tampoco se escribe así, que es de otra manera, pero bueno, digamos que fonéticamente sí, suena falla, igual, ¿no? Sobre entonces todo como los americanos. Claro, y la intención al principio del grupo iba mucho por mezclar reggae con rock, pues que bueno, se sigue... Algo que todavía se aprecia. Algo queda. Pues bueno, pues un poco el nombre venía un poco a recoger ese rollo, ¿no? Sí que es verdad que ayer, descubriéndoos ayer, me escuché los dos discos, el anterior también, y hay una evolución bastante palpable. Este es bastante más rockero, cosa que yo agradezco mucho. Sí, bueno, ha sido un poco lo que nos ha ido saliendo... No, vamos, que no tenéis límites ni tenéis un lo que surge, ¿no? Sí, no, la verdad es que un poco lo que ha ido surgiendo a cada uno y luego dentro del local cómo han ido evolucionando los temas. No, sí, a nivel... Pero ni incluso la otra vez, aunque es más reggae, entre comillas, porque al final el rock es bastante patente de otra manera. Pero tampoco es que... Es verdad que había una intencionalidad al principio, pero luego cuando estás componiendo... Tampoco somos muy de forzarnos, ¿no? Si nos sale una canción, yo qué sé, más cañera o más tal, realmente sí, es. Igual ha tenido que ver algo el Santi, ¿no? Que ha venido con sus seis cuerdas, un tanto cañero, ¿no? Bueno, Santi ha aportado. Chicha, ¿no? Venía también de tocar a lo mejor algún grupo más metalero. Acércate un poquito más al micro. Venía de tocar en algún grupo a lo mejor más metalero y quizá. Claro, eso influye, ¿no? Un poco más de caña. Decía, esto vamos a meter un poco más de, ¿no? Que... Pero sin pasarse mucho. Bueno. Los otros temas realmente suenan muy cañeros en directo, lo que pasa que quizás en grabación suena un poquito más sutil. Pero es verdad que Santi, sobre todo, mientras que Marcos era un poquito más de hacer más dibujitos con la guitarra, Santi sí que quizás le ha dado un poco más de chicha a lo que es el acorde, yo creo, ¿no? A lo mejor a algunas partes, aparte de luego aplicar sonidos más de delay o... Con más efectos. más efectos en la guitarra, ¿no? Claro. Y antes teníamos a lo mejor una guitarra más bluesera, más funkera, sí, un poco más seca. Pues eso es lo que te digo, que iba a decir, que aquí no solo se limita a una fusión entre rock y reggae, aquí hay un montón de fuentes dispares, sí. Aparte del rock, como el grunge, la psicodelia, el funk que acabas de mencionar, incluso el soul, y si me apuras hasta algún toque progresivo. Sí, hemos hecho alguna incursión también, y bueno, con el tema este de Nova, por ejemplo. O sea, al final sí que... nosotros como fans de la música, ¿no? En general, decir, ¿no? En general, de gente que le gusta la música, todos tenemos unos gustos. O sea, ya, aparte de que cada uno probablemente, si nos dice se decante más por un lado, por otro, ¿no? Cinco bandas, va a ser difícil que digamos las cinco. Incluso a lo mejor va a ser difícil que coincidamos todos en una. Claro. Pero aparte de eso, que tenemos unos gustos dispares y venimos de sitios diferentes, pero que también a nivel musical como que tampoco nos... O sea, es un poco eso, ¿no? Si hay... De repente hay un tema que sale y, joder, tiene un riffaco. O sea, tiene como un riff ahí y dices, joder, esto es super stoner, pero no vamos a decir, pues lo vamos a quitar, ¿no? Si nos gusta a los cuatro, pues se usa, queda, ¿no? Claro. Bueno, ha pasado y no ha dejado de pasar tampoco, pero es verdad que sí, que bueno, tampoco nos cerramos. Pero sí, claro. Que ha habido alguna cosa que hemos... Digamos que de estos 10 temas, es verdad que algunos nos hemos dejado en el camino de alguna sugerencia, más que tema ya tanto como un tema hecho, sí. Sino alguna sugerencia. Alguna idea o algo así. O alguna idea que siempre. Pero es verdad que si empezamos a trabajar en ellos, difícilmente los dejamos. Y luego ya es que ya algunos vuelan hacia unos derroteros que a lo mejor ni siquiera nos esperábamos cuando estábamos empezando el tema, ¿no? Entonces, claro, bueno, es la magia, ¿no? Que empiezas algo por un camino y te... Hay algunos que son muy directos, ¿no? Que yo creo que todos sabemos un poco por dónde van a ir, uh-huh. Porque se ve muy claramente que es que esto es a piñón, ¿no? O sea, ¿no? Y luego hay otros temas, por ejemplo, el de Wounded Knee, que... Y el de Wounded Knee, que es un poquito más... Bueno, pues casi que son como dos canciones en una, ¿no? Si me apuras. A ver. Vale. Que nos comenta San que tenemos un pequeño problema con la retransmisión online. De momento estamos saliendo solo en FM. Bueno, se está intentando solventar la conexión. Pero mientras tanto, bueno, pues ahí estamos. A tirar de dial, chavales. Que lo que estábamos hablando, aparte de todas las influencias y el cómo se arranca un tema, además, una de las cosas que tenéis muy definidas es un sonido muy, muy homogéneo, tío. O sea... Pese a que un tema puede parecer tener una influencia aquí, otra de allá, además, pero habéis logrado un sonido muy definitorio, ¿no? De decir, joder, esto... Y ahora porque os acabo de conocer, pero sí, dentro que cuatro escuchas más, a mí un tema de, hostia, esto es un falla. Bueno, es la idea, ¿no? Es lo, ¿no? Yo creo que es lo que tratamos. Aparte que yo creo que hay bastante personalidad en cada una de las partes... En nuestro pequeño universo de banda considero que sí, bueno, pues cada uno tiene un toque, que quizás esa suma de toques es lo que haga que, sí. Que siga. Que, por ejemplo, se nos fue Marcos y él tenía un estilo muy personal a la hora de tocar. Tenía un rollo muy frustrante, muy Jimi Hendrix, muy tal... Pero luego, pues cuando se ha incorporado Santi, aparte de, claro, nosotros tres hemos seguido ahí, ya hay una base, pues Santi ha aportado otro rollo color, y, otro color. Y lo bueno es que ha compactado, yo creo. Que es lo interesante, claro, ¿no? Claro, y lo interesante es intentar que no tanto hacer como un tema de un estilo y que parezca que no tiene relación con otro tema. Yo creo que al final lo que hacemos... Esto es como como la cocina, ¿no? Que van encadenados un poquito, ¿no? Aunque, oye, este tiene como una cosa que me recuerda a reggae, pero, joder, es que encadena muy bien con este riff pesado o con el siguiente tema y tal. Y, bueno, esa es un poco la idea. Ah, es que la música es como la cocina, que se lleva ahora tan de boga y está tan de moda, que... Sí, elementos cosas, tan elementos, el plato, o sea, todo, el plato final es que sepa bien, pues, así curras un falla, ¿no? Los cocineros de la música, del rock and roll. Hombre, también nosotros, creo que el primer disco también, pero en este yo creo que se nota más, están grabados, gran parte está grabado en directo, ¿no? O sea, al final yo creo que parece que... O sea, una grabación a la vieja escuela, nada de pistas, o sea... Hay pistas los cuatro ahí a posteriori, pero... Y no, o sea, no es analógico, pero que sí que hay una base ahí de pues bajo, batería, guitarras rítmicas. Eso se llevaba muy poco, últimamente. Sí, eso es poquito. Yo ahora escucho más temas, o sea, más grupos que parece que se suman. Está y yo creo que bueno, las dos teorías son buenas, o sea, te puede funcionar ambas, ¿no? Pero esta le da más naturalidad. Ahorras tiempo y da naturalidad y bueno, al final estás viendo la banda, escuchando a la banda tocar. Es cierto junta, que ¿no? tienes que llevártelo todo un poco claro, más trillado. Más preparado todo. Hombre, por supuesto. Pero bueno, pero para eso estamos. Es como, bueno, ahí tienes los ensayos de cara al directo y esto es lo mismo, ¿no? Pues te tienes que llevar el tema curradísimo, ¿no? Para intentar hacer las menos tomas posibles, porque si no, el de la caja registradora, Se va a ir. Cling, cling, cling, cling. Toma, pimba, 2 minutos más, venga, 1 hora. Ya que hablamos del tema de la grabación, hablarme un poquito, has comentado cómo se ha engendrado este horizonte de sucesos totalmente en directo, pero decirme dónde, con quién se ha grabado, cuánto tiempo os ha llevado el grabar esto, porque claro, el grabar un disco en directo, o sea, de la forma que habéis comentado, no es lo mismo que el grabarlo pues por pistas y tal. Tiempo. Y quién lo ha producido, por supuesto. Que bueno, es, pues bueno. La producción cojonuda, tío. Claro, la producción es de Juan Blas, no sé si le conocerás. ¿No? Bueno. Juan Blas es un músico que tiene dentro de Madrid, en los círculos así más underground. Me suena, pero no. Estaba, tiene un grupo que se llama Minor Empires, tenía Nothing, que digamos Nothing, que sí. A principios del 2000 petó bastante. Y bueno, tiene un estudio ahí en la Sierra de Madrid. Joder. Y bueno, tiene un pedazo de estudio que podemos estar. Nosotros 4 y una orquesta, si una quiere, orquesta para sinfónica, ¿no? Para tocar ahí dentro. Vamos, que entonces el tema del tocar ahí los 4 a la vez, sin problema. No, no, teníamos espacio de sobra, la verdad, que sí, estábamos. Lo que no encontraréis esta noche en el garito que vais a tocar, desde luego. Bueno, así mejor, más juntito calor, con el público, eso está bien. Joder. Y nada, no sé, pues bueno, pues Juan, la verdad es que su trabajo le avalaba. Él trabaja con muchas bandas así más de rock alternativo contemporáneo en España, como pues hace preproducciones para Tundra. Hostia, Tundra es una bandaza aquí, sí, que las hemos claro, puesto y o sea, lo seguimos. Ese, pues por ejemplo, luego sus propias bandas las graba él también, pues Viva Belgrado, no sé, The Black Yo, como bandas un poco del mundo del rock alternativo. Y es cierto que a pesar de que nuestra música pues bebe de muchos sitios, pero yo creo que sí tiene una. Sí, se puede englobar perfectamente. La principal es esa, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que él entendió perfectamente un poco a lo que íbamos y lo que fue la grabación realmente no fueron tanto tiempo, fueron 7 días de grabación. Pero, como se grababa antaño, tío. Los mejores discos de Black Sabbath, de Kiss, estaban grabados en 5 o 6 días, sí, tío. Sí. No, porque claro, al grabar juntos, pues dos o tres días tienes todas las bases y luego el resto pues son voces, arreglos, solos. Sí, luego vas sumando capitas, claro. Y tal, algo de percu también. Pero bueno, también está guay jugar un poquito con las ventajas que te da el Pro Tools y tal, ¿sabes? Pero bueno, sí, la base de. Pero es cierto que él tenía, yo creo, una idea de que fuera un disco bastante directo. Que tampoco hay. O sea, hay cosas y hay. Pero realmente suena a lo que suena, a lo que sonamos nosotros. Eso es la magia, ¿no? Porque luego todas esas cosas tocase de sobre las tablas y las puedes llevar a cabo, ¿no? Claro, o sea, sin necesidad de parafernalias diferentes. Claro. Bueno, un título como Horizonte de Sucesos puede llevarnos pues a un mare magno de historias y situaciones sin fin, ¿no? Concretadme un poquito así cuáles son esas historias de las que os gusta hablar y las que vienen incluidas en este trabajo. Porque veo que aquí hay también un trabajo con chicha y con respecto a las letras. Vamos, que no hablamos de rock and roll, de mujeres, de drogas, ni de sexo, somos un poco más complicados a lo mejor en ese sentido. Aunque ha habido letras de ese tipo, pero. Que también molan para un ratito sí, por la claro, noche claro, y de claro, festividad, ¿verdad? Claro, quizás nosotros ya estamos en un nivel de darle vueltas un poco a las cosas, criticar un poco la sociedad, ¿no? Que nos hemos. Sí, pero yo me he dado cuenta que lo hacéis de una forma sutil. No, Sí, como decía no, el otro día. No vais, igual, a, no vais no, a de huello como no, el punk, ¿no? Que, claro, y no, no tan panfletaria. Sí, exacto. Es, un poco también incitando a la gente a pensar, ¿no? O sea, no, yo no quiero dar un lema mascado tampoco, ¿no? Claro. Quiero que la peña piense y que diga, joder, estoy aquí, en este sitio. Un poco despertar también a veces, ¿no? De decir. Hace mucho leía, perdona, un eslogan en una banda que me mandaron por ahí que decía rock o punk tonto para gente inteligente. Es. ¿no? Vamos a ser a lo mejor los más. No, pero bueno. No, puede ser una fórmula que funcione, pero, ¿no? Pero no es el caso. No, es no, el caso no, bueno, tampoco es que seamos súper intelectuales. Tampoco nos lo vamos a dar aquí de verdad, pero, ¿no? Pero es verdad que sí que quizás luego también llega hasta a tocar temas un poquito ya existenciales, ¿no? De bueno, las preguntas, ¿no? Que se ha hecho la humanidad como una hormiguita que está ahí en ese mundo, ¿no? De sí, qué cojones hacemos aquí, que somos, ¿no? Somos minúsculos en un claro, entonces un poco espectro un poco infinito. De efectivamente, un poco ligando un poco con la temática espacial del título, ¿no? O sea, bueno, y eso lo habéis plasmado en el arte del CD, tío, que por eso os lo había pedido, que es bonito, es precioso, a mí me encanta, tío, es estáis flipados, las cosas aquí salen unos corazones en forma culpa, de demonio, que la culpa no de todo, la culpa de sí. Unos espermatozoides que ya vienen que formato Skull total, antes de entrar a un útero, que más que un útero es sí, un agujero negro, ¿no? Explícanos sí, un poquito sí. Que bueno, ¿qué la representa esto? Todo viene a partir del título, ¿no? Jorge un día vino con lo de Horizonte de Sucesos y bueno, pues bueno, igual Jorge lo explica mejor lo que es un horizonte de sucesos. No es que sea astrofísico, no pero astrofísico. Además, el diseño es vuestro, ¿no? Que lo ha hecho. Sí, nada, el horizonte de sucesos es solamente la línea esta, la cual es un agujero negro que ya, o sea, una vez que la cruzas, no, la fuerza gravitatoria, ¿no? Del agujero es tan fuerte que ya no puedes volver atrás, ¿no? Entonces es como un concepto de física teórica, ¿no? Si no me equivoco. Y física, vamos, y física no teórica. Física imaginaria, casi, ¿no? Diríamos. Además habéis plasmado el agujero negro antes de la dichosa foto. Que sí, sí, sí, sí. De hecho hemos hecho una publicación ahí en Instagram diciendo, oye, que nos den dinero por esto. Que la NASA nos pague el dinero. Que nos pague la gira, por favor. Que nos pague la gira. Por favor, que nos hemos anticipado que podíamos meternos en el mundo de la astrofísica. De forma, que sea a forma de arte. No vamos a aburrir al personal, vamos a poner otro temita para dar un poco de descanso a las orejas de los que nos siguen. Hemos escuchado Alerta Nuclear para dar inicio a la entrevista. ¿Qué otro tema vamos a poner? Elegir, Escandalosa. Que le tengáis cariño. Venga. Escandalosa, venga. Escandalosa, que era el segundo tema. Escandalosa, que es algo que es bastante propio y vamos, y definitorio de este programa, que solemos así, bastante escandalosos. Dani. Eso está bien. Que pequeño San, tienes por ahí Escandalosa, la Escandalosa. No la tengo. Metiendo bulla. Escandalosa está incluido en Horizonte de Sucesos, el nuevo trabajo de los madrileños San Falla. Va por otra birra, ¿queréis? Thank you. poco tiempo recoger. La vida no está hecha para llegar hasta el final sin una marca que grite quién eres, una marca que grite quién eres. Eres escandalosa, la reencarnación del fuego en la vida. Bueno, pues ahí lo teníamos, escandalosa, escandalosamente, iba a decir jóvenes, pero veo aquí alguno que no, sí, no, no, no tan jóvenes, unos barbudos, no tan jóvenes, no tan jóvenes, unos barbudos tenemos aquí, no, tenemos a ZZ Top Más Plus, unos chavalillos, aquí, bueno, Santi aquí. Sí es joven, Santi sí, es un tío, el Dani Painacana, gracias, ya, que no era yo, Dani no era yo, Dani es el más joven de espíritu de los jóvenes, no, eso es cierto, Dani. Es más joven de espíritu. Es algo escandaloso, Jorge. Escandaloso. Bueno, la paranoia y la psicodelia de Sunfire va desde el, bueno, pues desde el sonido y composiciones hasta, bueno, pues lo que hemos comentado antes, el arte gráfico. Que bien fumado, adivinas, pues un contexto totalmente diferente, ¿no? De sexo y procreación en esta portada, ¿no? Sí, que hay. Ahí la has pillado. Sexo cósmico. Sí, yeah. Sexo cósmico, tío. Levitando. Relaxing cup in the outer space. Muy bien. Aquí estoy peleando con el mus este que tengo aquí, que lo tengo pelín cascado. Vamos con más cosas, dando un repaso a vuestro trabajo anterior. He comprobado que teníais algunos temas cantados en inglés, algo que en este nuevo álbum ha desaparecido por completo. Sí. Aquí ha desaparecido, sí. ¿Eh? Sí. Eso fue, bueno, fue culpa también un poco... Aitor, aquí al final, Aitor, ese que sí hace las letras. Y... Pero bueno, a ver, yo creo que... A ver... A mí me parece más. Dije, oye, chicos, tal. No, sí, pero yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que nos parece más honesto. Claro. Porque al final. Cantar todo el disco en un. O sea, en un idioma, ¿no? En un idioma que dominas, ¿no? En el claro, idioma que dominas, sí, sobre todo. Para poder expresar todo lo que quieres decir. ¿No? Yo, la mayoría de la música que escucho es en inglés. Lo reconozco. Yo, por y supuesto, la gran mayoría de la música que escucho no entiendo una papa de lo que dicen. Y sé inglés, pero mi puto oído es como el de un... Pues te pasa como a mí. Un neolítico. Estuve hace 15 días en Londres y menos mal que llevaba a la chavala, a la pareja, que ella hacía de orejas y yo de... Ella hacía de receptora, ¿sí? Y yo hablaba. Joder, es jodido porque... Le habéis grabado un documento gráfico de Sármero, con tu inglés de lámina en Inglaterra. Pero ella es vergonzosa, pero tiene... Hubiéramos hecho un podcast cojonudo. Es que el problema muchas veces es el oído, ¿no? De cómo entiendes. Claro. Yo, además, a veces he tenido como experiencias de estar viendo gente de propio Madrid cantando en inglés y decir, joder, es que no lo entiendo, ¿no? No sé lo que está... Claro. Y me pareció a veces hasta un poco absurdo esa situación, ¿no? Entonces, bueno, también para darle un poco más de sensación de unidad, yo creo que estuvo bien la elección y también de tu idioma, pues bueno, sobre buscarte todo las mañas ahí, porque realmente el inglés es muy sonoro, suena muy bien, pero luego el castellano tiene unas cosas que, joder, que hay que pulir más para que sí la letra encaje mejor, encaje con la melodía. Claro, es que yo siempre he dicho, bueno, y se ha dicho siempre que el inglés es el idioma oficial, sí, sí, de la música rock y tal. Sí, es así. Bueno, al final viene de un mundo anglosajón, claro, y tal, y hay que aceptarlo, ¿no? Pero bueno, estamos en un país que si te fijas principalmente en el mercado y quieres por lo menos triunfar aquí en España, tienes que cantar en castellano, tío, porque, sí. Sí. Porque si no, vas dado, o te intentas abrir el mercado afuera. Claro, una cosa te limita a la otra. Exactamente, la otra es así, una, ese es uno, bueno, de los, sí, problemas que tenemos. Excepto en este país. Rosalía, tío, que lo peta. Es verdad. Ahí hay otros factores que entran en juego. Y los héroes, los héroes. El dinero. Los héroes de silencio. Los héroes, bueno, los héroes petaban. Lo petaban, sí, verdad. El Bumburi la chupaba bien, es lo que hay. Bueno, después de un trabajo publicado hace casi 4 años, vuestro anterior disco, y la respectiva gira que me imagino que hacíais a priori, que haríais a posteriori, ¿cómo veis al público en este país ahora que mencionamos la audiencia de este país ante un sonido de mestizaje que realizáis? Bueno, los medios... Porque somos muy cañís. Sí. Cuesta entrar. Pero yo creo que hay mentes, hay para todo, ¿no? Hay mentes más abiertas y... Es verdad que yo quiero confiar en la honestidad de los que se interesan por hacernos una entrevista o tal. Y es verdad que con respecto a la gente que ha venido, que tiene un blog o tiene... Pues hombre, nos han dicho que, oye, mola por esto. Y nos han dicho, oye, pues esto no me mola. Y también en otras ocasiones, ¿no? Pero en general la verdad es que, por lo menos en los que son la gente que está ahí como comiendo música todo el día, ¿no? Sí que, y que supongo que escucharán a la semana no sé cuántos discos de no sé cuánta gente que nadie conoce y que conocen también, o sea, pues oye, ahí bien. Luego otra cosa es verdad que el público en general, pues nosotros tenemos nuestro nicho en Madrid y cuando salimos, pues claro, lo notamos, bueno, ¿no? Te das ahí con la dura. Pero... Cuesta. Claro, cuesta. Pero bueno, si al final merece la pena, pues salir ahí a buscar nuevos oyentes, ¿no? Y bueno, y si le gusta bien, y si no, pues otra cosa. Tampoco... Otra cosa, vale, pues, no, pero lo bueno es que vas una vez, metes a mejor, vamos a decir, 50, la siguiente ya metes 75 y poco a poco vas creciendo. No, sí, es trabajo. Al fin de cuentas, lo que cuenta es la calidad y eso la gente lo recepciona bien, ¿no? Nosotros, cuando una cosa es buena, es buena. Intentamos ser lo más profesionales que somos, teniendo en cuenta que no vivimos de esto. Claro. Pero es que no aquí decir... en España es complicadísimo. Claro, pero eso no quiere decir, pues eso, ¿no? Que no intentamos hacer el mejor disco posible, que Aitor se rompe la cabeza haciendo el arte, que intentamos preparar los conciertos, que sea, bueno, pues una experiencia religiosa ni nada, pero que sí que la gente que vaya diga, ah, bueno, pues no son cuatro locos que han juntado aquí cuatro canciones, sino que está un poco preparado esto, ¿no? Hombre, yo siempre he pensado que para que una banda en este país funcione, lo principal es tomárselo como una satisfacción personal. Bueno, eso es lo primero, por supuesto. Como busques, de hecho, somos cuatro locos. De hecho, somos cuatro locos, pero bueno, lo que quiere decir Jorge es que lo queremos hacer... Claro, de una manera que al de fuera le parezca que diga, hostia, pues como que se lo toman en serio. Sí. Son cuatro eso locos, sí, que se toman en serio su locura. Claro, ¿no? Eso sí, pero porque nosotros, yo no entiendo hacerlo de otra manera. Es no, decir, no, claro. Con la cantidad de tiempo que le hemos echado y de esfuerzo y de trabajo y tal, como que no entiendo... bueno, o sea, obviamente cada uno tenemos nuestras vidas, nuestras limitaciones, nuestras obligaciones, todas las cosas, pero que cuando, pues eso, venimos aquí a tocar a Zaragoza y que pues... Que, bueno, pues yo qué sé, que en la medida de lo posible, pues que todos vayamos a una y que por lo menos, si te ven 20 personas, pues que esas 20 personas digan, hostia, pues mira, me puede gustar más o menos, pero... Que repitan al siguiente bolo y claro, que se traigan a algún colega más. Es que corra la voz, eso. Sí. Como sean 20 de buen año, ya la ley seca, también te lo digo. Si están recios, sí. Si se mueven un poco, ya parece que haya multitud. La ley seca, que es donde van a tocar esta noche, ahora sí que os toca venderos, tío, venderos un poquito de cara al concierto esta noche, decidnos, pues eso, dónde es que es la ley seca, a la hora que se va a llevar a cabo, con quién vais a compartir tablas, precio, bueno, pues todo lo que se tiene que saber con respecto al bolo. Pues nada, tocamos en la Ley Seca esta noche, que la verdad que Carlos, el chico de la Ley Seca, ha sido muy amable con nosotros, nos ha echado una mano con todo. Y vamos a tocar con una banda de aquí, de Zaragoza, que se llama Le Absence, que son unos chicos así jóvenes que también hacen así rock alternativo y eso. Y son de aquí, ¿no? Son de aquí. Nos ha costado, ¿eh? No los conocía, ¿eh? Con la cantidad de bandas que hay aquí en Zaragoza, no, pero te digo que he hablado con un montonazo de bandas. Hay un montón, y yo no conozco la mitad. Hay un montón, pero que estén tocando tampoco te creas que hay tantas, ¿eh? Cuidado. Nos ha costado. Igual ha sido por eso. Ellos han sido muy majetes y se han... Bueno, son unos chicos así, yo creo que son jóvenes y tal, pero bueno, que por lo menos lo que he escuchado de ellos a mí me ha gustado bastante. Y tocaremos a las 10 de la noche y 5 gritos. O sea que, pues ahí estamos. Planazo, sí, planazo. Buena música. Tirado de precio. Planazo total. Para conocer y descubrir, tío. Descubrir nuevas bandas, claro. Hombre, bueno, aquí, que tiene. Sí, aquí lo divertido es, bueno, yo creo que 5 pavos y luego no te gusta tampoco es una pérdida muy grande, memorable, ¿no? Y si te lo montas bien, pues irás con amigos y tomas una copita, una cerveza. Tienen buenas cervezas. Y esas están a gusto, ¿no? Cervezas de importación. Entonces yo creo que lo bueno es la exploración de decir, hostia, claro, voy a descubrir algo, me puede, creo que el riesgo es de mínimo, pérdida es mínimo. Es mínimo. Luego, la calidez que aporta una sala como la Ley Seca, que es, ya lo veréis, es prácticamente, yo creo que, aunque es muy pequeñita, probablemente tenga el mejor sonido de todas las salas que hay en Zaragoza. Suena de coña, tiene un técnico alucinante y el trato que vais a tener, veréis que aunque estéis 4 gatos, porque aunque se llene la sala vais a estar 4 gatos, porque es pequeñita y un aforo no sé si son de 70 o 80 personas, sí, 80 como mucho, el sonido es alucinante. Suena de cine esa pues sala y yo creo que ya simplemente el hecho de venir a tocar a gusto delante de los que sean, tío, y sí. Y el trato que os van a dar porque son unos profesionales como la copa. Y luego lo que comentábamos con Jorge hace unas semanas cuando lo entrevistábamos, que la Ley Seca ya tiene también como una especie de clientela que ya está muy habituada a que les sorprendan, ¿no? A que les traigan cosas nuevas y la gente que va ahí realmente va a buscar. Va a buscar que te sorprendan, gente nueva. Realmente nosotros lo que vamos buscando es un poquito eso, ¿no? Que sitios que tengan ya un poco de ese público que diga, joder, pues... Y es que tiene una programación aquí, buena de calidad. Me tomo una cerveza y escucho una banda que ha venido de fuera de Zaragoza, o de Zaragoza, y bueno, descubro cosas nuevas, ¿no? Que lo que ronda por ahí, por debajo de toda la publicidad y toda la televisión. Lo bueno que tiene... En el under del under. Lo bueno que tiene la Ley Seca es que es un valor seguro. La gente sabe que, independientemente del género que vayan a ver, la calidad está asegurada. Tiene muy buen gusto la gente que programa allí sala, tío. Sabes que, independientemente de lo que vayas a ver, vamos, tienes una noche de estas tontas que no tienes un plan, te dices, te vas a la Ley Seca y aciertas seguro, es independientemente de quién toque. Ahora nos estás metiendo más presión. Sí. No, yo creo que lo vais a hacer bien, tío. Hablarme del futuro inmediato y a medio plazo. El inmediato ya sabemos que es esta noche, pero bueno, ¿qué planes tenéis para este nuevo disco, Horizonte de Sucesos? Pues seguir dándolo a conocer ahí donde lo más que podamos, la verdad. Tenemos todavía algunos bolos por delante, sí, ahora... la gira esta que empezamos en febrero. Bueno, tenemos un bolo a finales de abril en Madrid. Tenemos luego un par de bolos también por Madrid y luego aquí con Santi, que nos ha ayudado para formar parte del evento de del superevento, la ternascada de Asalto Mata y en la gruta, ¿no? Que ahí estaremos. Estaremos en la gruta allí 20 minutitos ahí con todas las radios y un montón de gente y todo que estará. El armero baja también, o sea que nos veremos allí. Haremos este mismo programa en vivo desde la gruta. Ah, pues sí, muy bien. Tenemos ahí el día. Departiremos cervezas y buen rollo. Nada, pues sí, o sea, vamos a ver, nuestro futuro es bueno, pues intentar tocar lo que se pueda, lo que nos apetezca también, porque obviamente pues tampoco tenemos ninguna obligación de estar todos los fines por ahí. No, pero, por supuesto que no. Pero que lo que nos apetezca y lo que se pueda, intentar pues bueno, pues difundir un poco nuestra música y como decía Aitor, pues o sea, nosotros sabemos que damos una propuesta un poco heterogénea y al que le guste bien y al que no le guste, pues oye, también que... Yo qué sé. Luego lo de conquistar el mundo, tirar televisores por el hotel y la ventana del hotel, eso ya vendrá después, ¿no? Yo creo que Dani está deseando hacerlo. Ya no tenemos edad para eso. Dani no está tenemos deseando edad hacerlo. Todo se puede ver. Sí, pues lo de matar a cantantes de grupos finlandeses de glam rock es para otro. Bueno, se me va más adelante. Se me pasaba pues simplemente no porque des idea. porque no me dio tiempo a verlo, pero me dijo San que habías grabado un videoclip. Hablando sí. un poquito, yo no sí, le puedo no decir. Bueno, es el tema que habéis puesto al principio de Alerta uh-huh. Nuclear. Uh-huh. Es un vídeo que hicimos muy cortito, lo grabamos ahí en Deria Records y luego pues lo hemos aderezado un poquito con animaciones, ilustraciones y tal. Que ha hecho Aitor también. Y, y nada, bueno, pues vamos, es un vídeo yo creo bastante atractivo para ser un vídeo de súper bajísimo presupuesto. O sea, estamos hablando de presupuesto cero casi. Cero presupuesto pagar al cámara. Cero, sí, sí, pagar al cámara, no sé si pagamos algo al Delia en plan simbólico no recuerdo ya. Pero vamos, muy poquito. Se ha grabado, nosotros la banda lo grabamos ahí en Delia Records, que es un sitio como muy significativo de la escena madrileña, porque bueno, es una tienda de vinilos y tal, pero abajo tienen un escenario, tienen su propio estudio y tal, y bueno, es un... Ellos graban, tienen locales, es un sitio un muy propio. ¿Y eso cómo no lo conozco yo? Que yo cada vez que voy a Madrid me pues está ahí, pues todo. Pásate, está ahí en Calle Delicias. Está cerquita de Atocha. Porque te vas a comer los putos callos, por eso no la conoces. Se te muere hasta el culo en callos y luego no hay quien te mueva. No, fuimos a comer cocido, vamos a comer cocido. Sí, el cocido, sí, perdón. Yo también me gusta, ir a comer callos. Que seguro que hay algún restaurante cerca. A mí me gusta también, claro. Prefiero los callos a ir a Delia. Bueno, pues lo que queráis añadir a la audiencia es Senderos del Rock, tío. Y otro temita para despedirnos, tío. Pues no sé. Huético bueno, para variar, venga, que no, las otras dos eran mejor más directas, está vale. Un poco más flotante. ¿Cuál? Huético. Lo tienes por ahí, ¿no? A cuatro. Hostia, días. Esa es dura, es psicodélica total. Ay, es un poquito psicodélica. Es de lo más extraño del disco, ese sí, tema, bueno, sí, ¿no? Nova también, es bastante así. Pero esa viene cargadita de... ¿Hay que ir fumado para componer un tema así o...? No, pues no es necesario, ¿no? Aquí no fumamos ya ninguno, no, o sea que... Eso se quedó en tiempos Se quedó, remotos, yo creo que se quedó anclado. El otro día hablábamos con Bandera Negra, con ¿qué ha sido nosotros? Con Ramiro ya no fumamos. Y nos decía eso, ¿no? Digo, pues no, sí. Ya no fumamos aquí. Es lo que ha quedado. Bueno, Jorge fuma un poquito, vamos. Bueno, un poquito. Un poquito. Bueno, señor Guardia Civil, a la salida de Zaragoza, deténganle. Lleva... Lleva alegría en el bolsillo. Menos mal que estáis escuchando Senderos del Rock y no estáis en sí, Pequeño Ternasco, porque entonces sí que subirán ida por vosotros. Porque a mí me siguen mucho. Es que Jorge, es mainstream ya casi. Jorge, vamos a prometer que Jorge se lo fuma todo en Zaragoza y no vaya nada de vuelta. Pues nada, San, dale caña ahí, dale al play, Huético. Esto está incluido en Horizonte de Sucesos. Esta noche, a partir de las 10 de la noche, en la Ley Seca. Por cierto, no habéis dicho nada de que, o no lo he oído yo, de que le han puesto a un telescopio el nombre de vuestro disco, ¿no? Sí, bueno, son varios telescopios. Sí, varios telescopios. Son un conjunto de telescopios los que han descubierto el tema. Los han plagiado, han hecho la foto. De... Agujero negro. Sí, han plagiado la foto. Que, por cierto, le quieren poner de nombre al agujero negro Chris Cornell. Que surjan esas casualidades. Sí. Y ha sido una chica la que ha hecho una física. Ha sido una astrofísica la que ha hecho la foto. Si pasan de la astrofísica y quieren que se lo pongan a Chris Cornell. Sí, vale. Bueno, no pasa nada. A mí me parece bien. Chris ese sí que iba fumado. Chris fumó demasiado. Aquella noche. Pero. Outshine. No, digo, Huético. Esto está incluido en Horizonte de Sucesos. Esta noche, en la Lisa y a partir de las 10, Sunfire. Tengo que alejarme del veneno que impacta dentro de mi corazón. Tengo que librarme de los miedos que empapan toda mi pasión. De la cadena de ese candado no ser una mera argolla más. Romper de tedio esta oscura jaula que anula mi voluntad. Sentirme mágico, lírico. Volar fuera de control. Sentirme más. de muchos dentro el peso. Demonios en mi soledad. He de ser como el fuego del cielo. Brilla más entre oscuridad. I'm a howling wolf. 'Cause I'm Lo de los alemanes de Pitcher Book, ¿qué es eso? De libro. ¿Cómo solo dos tipos pueden meter la escandalera que meten y con el buen gusto que lo hacen? Rock de tendencia bluesy y con un groove que otros ya quisieran para sí. Nos dicen que los tres últimos años han realizado nada menos que 350 conciertos, lo que sale a una media de 3 semanales. Ojito, ¿eh? Vosotros que sois músicos, para absorber eso, flipa. Todo un logro, tal y como está el mercado, sin duda alguna. Ostras, todas... pues a mí me suena a canción de campaña de Vodafone, que te cagas, ¿eh? La canción es muy chula, pero no sé qué a vosotros con la típica campaña de Telefónica grande o de empresa gorda para anunciar algo. A mí me encaja total, ¿eh? Bueno, es siempre ese tipo de canción, ese tipo de canción que tratan de buscar, ¿no? Vas a tener que meter a publicista también. Sí, sí. Si tienes un montón de salidas. Es que, vamos, es que para estas movidas de la radio, o aprender de todo, no, o no, olvídate. Y a los músicos les pasa igual, tal como está el tema ahora mismo. Sí, pues el caso es que semejante gira da. Todas esas vivencias están reflejadas en este su nuevo disco llamado The Hands of Time. Klaus Grafke a la voz y guitarra, y Philip, a ver cómo si lo digo bien, Mischink a la batería. Son de Pitcher Books. Un tema como este, Howling Wolf, es una muestra de lo que solo dos tipos son capaces de realizar, tal como lo habéis podido comprobar. Vamos con más cosas. Ahora sí vamos a cambiar al terreno más melódico del rock. Dentro del hard rock más melódico tenemos el nuevo trabajo de una banda liderada por un guitarra italiano llamado Stefano Viana. Y es el apellido de este personaje el que pone nombre a la banda. El que nos ocupa es el segundo trabajo de este proyecto, que en su disco debut puso la voz Alessandro Del Vecchio, quien este ha dejado el micro para hacerse cargo de la producción. Le da todo, voz, teclado, este producción. Teclista, pero tiene una voz impresionante Alessandro y es productor. Tiene sus propios estudios y es un crack, es de lo mejorcito que en Italia. Voz del Vecchio no tiene. Bueno, para esta ocasión la voz la pone el ex vocalista de Giant, Brian Cole. Los coros son nada menos que de Terry Brock, vocalista durante la tira de años de otra gran banda como fue Strange Ways. Al bajo está Ana Portulapi, que estos días atrás la podréis... Portulapi, me muero. Portulapisero, ¿no? Estos últimos días la podríais haber visto con Hardlines, que ya, estuvo... Ya me he soltado, Armero, ya me he visto sí, 14 años, ya me he soltado, ya. Ya se esto no, es no parar ya. Es la esencia del mal, viene siempre aquí a dar mal. Y lo hace de puta madre. Pero no, yo qué no. Culpa tengo que se apellide Portulapi. Portulapi. Que se apellide Gutiérrez, ¿sabes? Yo que sé, los italianos, iba a decir los italianos, no, los italianos son muy dados a este tipo de apellidos que dan pie a muchas cosas. Sobre todo a mí. Pues eso. Que además de ser la bajista de esta banda, también lo es de Hardline, la banda de... Ah, es la misma, vale, entonces ya sé cuál es, sí, la sí. La misma chica, sí. Sí, por mi lápiz. Por tu lápiz, por tu lápiz, paso la... Vale. Adam Ernst a los palos y Pascal India a los teclados. Y Francisco Marras, completa... El fundador de los de Marras, ¿no? Una formación que ha realizado un trabajo de lujo y que ha producido el citado Alessandro Del Vecchio. Forever Free es el título de este gran trabajo de hard rock melódico, y Heart of Stone es un gran tema válido para conocer a estos italianos que responden al nombre de Viana. Between Bueno, pues ahí lo teníamos, Viana, Forever Free, su nuevo disco, segundo en el haber de este guitarrista italiano, en el cual habían temas como el que has escuchado, Corazón de Piedra, Heart of Stone. Y bueno, lo que tenemos por aquí, el pasado mes de marzo, los californianos Leagans se ponían en el mercado el decimoséptimo trabajo de su carrera. Lo hicieron de la mano del sello italiano de Frontier Records. Nosotros ya lo adelantábamos en su día. Llevaron unos añitos productivos, Leagans, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, bastante más producimos que cuando se supone que era su época dorada. Sí, al principio, cuando era su apogeo no sonaba tanto, ¿no? Que fue, de hecho, su primer disco fue el más laureado, el que más éxito tuvo, pero vamos. Hombre, el primero no era Perfect Cycle, ¿no? No, a mí el que más me gusta es el de Perfect Cycle. Ese disco me encanta. Buenísimo, sí, pero ese ya es más. ese está más aquí, ¿eh? Pero bueno. Pero hombre, no, que es noventero, no jodas. El primero, sí, bueno, noventero. Noventero de primeros de los 90, ¿eh? Pero estos empezaron ya a mediados de los 80. Claro, claro. Eran contemporáneos de Wasp, de Motley Crue, de toda la banda de la Laca. La Laca, sí. Laca al poder. Pues eso, que el pasado mes de marzo sacaron su nuevo disco, decimoséptimo ya en su carrera. Lo hicieron de la mano del sello italiano Frontiers y nosotros ya lo pusimos en su día. Y ahora seguimos desgranándolo. The Devil You Know es el tema que da título a este nuevo trabajo de Tracy Guns y los suyos, y por ende, el que vamos a ofreceros. Así que ahí, a darlo todo. Lascivos y sinuosos rockeros de Laca en el pelo. El Diablo os conoce y no perdonará que gocéis con unos perdidos como Leagans. Dale al play. Ahí lo tenemos. The Devil You Know. Te conoce el diablo. Pero bien. Ojico, Meca. Yeah. Bueno, o sea, lo teníamos The Devil You Know, el tema que viene incluido en lo nuevo de Ilya Gans, que lleva el mismo título. Y bueno, el clasicote, aprovechando que estos días están de rabiosa actualidad los californianos Motley Crue por la película biográfica que ha lanzado la plataforma Netflix, ya sabes, esa titulada The Dirt, el porcacho, el marranchonero. Vamos a ver, no es ni de lejos el blockbuster que ha sido Bohemian Rhapsody. Pero le han sacado partido económico. Cosa mala, tío. Estos tíos saben de perras lo que no está escrito. Con una décima de. Con una décima de presupuesto. De presupuesto. Con una décima parte. Del presupuesto de y ojo, que Netflix probablemente la esté viendo mucha más gente que en los cines. Bastante más. Una pasada, ¿eh? Así es. A mí me ha encantado. Yo ya la he visto. No, yo también la he visto y me gusta muchísimo. La he visto dos veces. Además, dos veces lo que más me gusta es que la he visto sin tener Netflix. Exacto. Eso es lo que más me gusta. ¡Pirato! La esencia del mal. Pues compartí el enlace en la página de Salto Mata Radio Rock para que todo el mundo la pudiera ver sin necesidad de tener Netflix de los cojones. Cojones. Ya que hablamos de la esencia del mal, dedicado estos temitas a Mr. Evil. El diablo te conoce, que eres un tío pendenciero y muy malo. Le vamos a echar un grito y para él va a ser el clásico. Lo pone el armero desde su portátil, le da el play, sube la pista. Está subida hace rato. Ahí, si quiere sonar, pues darle dado, ¿eh? Si no suena, no sé por qué será, porque no está la subida, vamos a ver. Me has dicho auxiliar 2, ¿no? Sí, tío. Pues ya subo el 1, si acaso. Venga. El 1. Estamos que no aceptamos ni una, Armero. Le gritamos al demonio. Clasicazo en senderos del rock. Shadow of the Mall. Motley Crue. Otra vez el demonio. Madre, que susto me ha dado. Shout! Bueno, chavales, pues nosotros tenemos que despedirnos. Será hasta la semana que viene. Nosotros tenemos, tenéis cita esta noche, si queréis, ahí en la Ley Seca con Sunfire. La gozaréis seguro. Nosotros nos vamos, chavalotes. Ser malos y larga vida. ¡Arriba el gol! Love.